Ya estamos. Buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, agradecer haber venido. Sabemos que en la facultad es complicado hacer una actividad de este estilo tan a fin de año, pero bueno, ya hay varios que no son estudiantes o estamos por dejar de serlo o decidieron dejar de serlo. Así que bueno, gracias por eso, que la verdad que a nosotros nos representa algo muy bueno. Bueno, como sabrán y habrán visto, la actividad de hoy es la presentación de un libro que se llama Un futuro sin porvenir y el subtítulo ¿Por qué no hay que salvar la investigación científica? Vamos a intentar, entre los que estamos acá sentados en este panel, una introducción a lo que es el libro y un poco el por qué sentimos la necesidad de presentarlo. Y de compartirlo y bueno, y también queremos, no queremos que sea un monólogo nuestro, sino después abrir un debate y bueno, poder poner en común idea y las posiciones que cada uno de nosotros tengamos. Bueno, sobre el libro, fue escrito por el grupo Blomov, es un grupo francés que tiene origen en el año 2004. A fines del año 2004, cuando un grupo de personas, aproximadamente 30, fue a interrumpir una asamblea de otro grupo francés que se llamaba Salvemos la Investigación. Y bueno, presentó un comunicado en el cual denunciaba un poco la complicidad entre la investigación científica, la industria productiva y bueno, el ejército y la industria militar. En ese grupo la mayoría eran estudiantes de ciencias sociales, algunos militantes antinucleares y feministas, que luego y a raíz de esa intervención se sumaron otras personas en el ámbito de la investigación, investigadores y doctorandos, y bueno, eso según sus propias palabras es lo que termina formando el grupo Oblomov. Actualmente ellos llevan a cabo una doble tarea de producción de textos, como son los que integran este libro, y también de realización de actividades, en general críticas hacia algunas personalidades e iniciativas del medio científico. Como ya en un plano más anecdótico, el nombre de Oblomov, que a nosotros en una primera instancia nos resultó extraño, proviene de un personaje de una novela de un autor ruso de fines del siglo XIX, un autor de nombre Goncharov, en el cual este personaje un poco encarna el rechazo más bien pasivo a la creciente industrialización y desarrollo productivista de esos momentos. Un personaje hijo de la aristocracia y propietario de tierras que básicamente decide dejar de hacer nada y echarse a dormir en su nostalgia. Como dice los compañeros del grupo Blomov en la entrevista que también está disponible en la feria que está afuera, la referencia a este personaje no busca reivindicarlo, ni mucho menos, sino que aprovechando el lugar que este personaje ocupa en el imaginario europeo, lo toman un poco de manera provocativa e incluso deslizando que el mundo sería quizá un lugar menos peor si los últimos 100 años los científicos, en vez de haber trabajado a merced del sistema, del desarrollo del sistema productivo, se hubieran echado a dormir como el compañero Blomov. No, compañero. Bueno, la composición del libro está compuesto por varios textos. El primero tiene bastante que ver con esa primera actividad que un poco forjó al grupo, la denuncia de la complicidad entre el sistema científico, la industria militar y la industria productiva. Después tiene otro texto escrito algún tiempo después que amplía un poco el primer texto y justamente da respuesta a muchas de las críticas y cuestionamientos que tuvo dentro del ámbito científico el primer texto. y en mucho de las partes internas de ese texto justamente son respuestas a cuestionamientos puntuales, y lo amplía un poco hacia temas como la medicina, y su rol en la actualidad y su rol histórico, la relación público-privada de la investigación, los conceptos de ciencia pura y de tecnociencia, así como también de la función ideológica de lo que ellos llaman la ciencia pura. Después hay otro texto que abarca un poco más la cuestión del investigador como trabajador, de la precarización dentro de la investigación científica y de las distintas manifestaciones que se realizan dentro del ámbito científico para combatir esta realidad y luchar por mejoras salariales y suba de presupuestos, o sea, más enfocado en Francia, pero que también se pueden ver muchas analogías con lo que vivimos hoy nosotros. Y por último, hay un texto que se llama Intervenciones, que es una recopilación de algunas actividades que ellos llevaron a cabo, que mencionábamos antes, y hacia algunas iniciativas puntuales del sistema científico. Y bueno, es una recopilación de textos más bien cortos y un poco informativos de lo que fueron haciendo. Bueno, también nos parece necesario desde la unidad un poco contextualizar el porqué de la presentación de este libro, el porqué después de algún tiempo de no estar expuestos decidimos realizar esta actividad. Como muchos saben, la unidad en los últimos años cambió sus prácticas, bueno, para los que conocen a la unidad, que un poco damos por sentado que varios lo hacen. La unidad cambió sus prácticas cotidianas durante los últimos años, y eso tuvo que ver también, principalmente, con discusiones internas, reflexiones y conclusiones a las que fuimos llegando durante todos estos años con las prácticas que veníamos llevando a cabo, más puntualmente en la gestión de ciertas instituciones de la facultad y de la universidad y de los espacios gremiales de los estudiantes. Quizá recordando un poco un primer quiebre que tuvo mucho que ver con... que tiene mucho que ver y está relacionado con el libro que hoy estamos presentando, fue en la ocasión en la cual se discutía el proceso de cambio de plan de estudio en la facultad, para la ingeniería de esta facultad, en la cual nos dimos cuenta de cosas que ya se hacían evidentes, como las limitaciones que tenía el centro de estudiantes a la hora de presentarse como una supuesta herramienta de lucha estudiantil, y que muchas veces se tornaba en todo lo contrario. Asimismo también los espacios de gestión de la universidad, como el consejo directivo y demás. Y bueno, en ese momento, así como hoy criticamos la defensa del sistema científico, también lo hicimos en ese momento con lo que es la educación pública, en la cual nos veíamos obligados a embanderarnos bajo ella, sin cuestionarla, para combatir recortes de hora en los planes de estudio de ingeniería, menos carga horario, menos conocimientos, materias que por ahí se pasaban a posgrados que eran pagos, materias que tenían mucho que ver con industrias que están cerca de la región y casi, digamos, digitadas por empresas, digamos, para que nuestra salida laboral calce casi perfecto como una capacitación de una empresa. Por todo lo que veníamos diciendo, se nos hacía cada vez más claro que no podía darse una perspectiva revolucionaria, si se quiere, dentro de una currícula de 5 o 6 años que por ahí incluso se discutía eso, y que un cambio social no puede venir de un lugar, de una institución que justamente es parte estructural del orden social en el cual vivimos y que pretendemos cambiar. Bueno, todas estas cosas que estamos diciendo están profundizadas en un boletín o volante que repartimos este año en las elecciones de esta facultad. Cuando, bueno, como consecuencia de todas estas reflexiones decidimos no presentarnos más a elecciones de centro de estudiantes ni de consejo directivo. Y bueno, también está disponible para el que lo quiera llevar, en donde eso está profundizado y también más enfocado en lo que era la gestión de los espacios de los estudiantes y del consejo directivo. Bueno, en el mismo sentido en el que venía diciendo, después de esta última ruptura de más específica de las elecciones, la unidad no solo cambia sus prácticas, sino también cambia su composición. Decidimos parar un poco la pelota y ponernos a pensar no solo las prácticas, sino también nuestra propia organización interna. Y así que hoy ya no nos reconocemos como una organización estudiantil o una agrupación estudiantil, sino que hoy, bueno, la integramos gente que seguimos siendo estudiantes, pero así que también como investigadores, docentes o incluso gente que está vinculada ya formalmente de los espacios académicos y de la facultad. Pero más allá de eso, nos pareció importante mantener el nombre como para mantener la continuidad del proceso, de los distintos procesos de lucha que llevó a cabo la unidad, de las reflexiones y poder tomar toda esa experiencia que tuvimos como punto de partida para seguir reflexionando y no vimos la necesidad de empezar de cero y renegar de ese pasado. Bueno, es así que después de encarar la tarea de leer colectivamente el libro que presentamos hoy, que en realidad leímos la traducción al castellano que realizó el grupo español El Salmón, nos vimos muy identificados en muchas de las cosas que se mencionan en el libro, tanto en la composición del grupo como en las distintas posiciones que ellos van desarrollando. Y nos pareció que era un aporte más que interesante y a la vez necesario para compartir con todos ustedes, porque bueno, sintetiza muchas de las cosas que pensamos y además muestra que hay mucha gente que también llega, digamos, a conclusiones muy similares a las nuestras en contextos bastante diferentes. Y bueno, y es por eso que en la unidad decidimos escribir el prólogo a la edición argentina de este libro. Y bueno, junto con los compañeros de Lazo lo terminamos de editar. Y bueno, es que acá estamos con este libro. Bueno, yo voy a continuar un poco con lo que venía diciendo Marco en la misma línea de por qué editamos el libro, pero refiriendo un poco más allá al contenido y a la práctica del grupo. Tal cual, como decía Marco, nos vemos bastante identificados con las críticas que plantean, sobre todo la crítica al sistema científico, a la academia también. Y vemos en ella la respuesta a varios cuestionamientos también, o una línea por donde seguir a los cuestionamientos que veníamos sosteniendo durante muchos años en nuestra práctica anterior, como lo planteaba Marcos recién. Cuestiones como ser el rol que tiene la academia y la investigación en el sistema productivo, cuestiones como el rol del Estado también en el control social, y bueno, también el rol de la ciencia en términos generales en lo que es la degradación del medio ambiente y de toda la vida en general. Pero además, estas críticas vemos que las expresan de una forma bastante clara y argumentada, con vocabularios y con términos y conocimientos que son propios de los mismos sistemas científicos, de los mismos ámbitos académicos, porque forman parte de los mismos, lo cual lo hace, le dan un tinte especial, sobre todo para la gente que transitamos en estos ámbitos. Y además, de, también como decía Marco, de los textos que van, en donde van estableciendo sus argumentos, tienen una práctica que van directamente a la provocación, como lo hacen con este grupo que se llama Salvemos la Investigación. Esto lo hacen a través de intervenciones públicas que organizan de manera bastante creativa, nos parece a nosotros. Por ejemplo, en una fecha que era una fiesta de la ciencia, creo que tenía ese nombre, en la Universidad de Orsay, un lugar ahí en Francia, en esta universidad organizan un evento a los fines de que la sociedad se integre un poco más a conocer lo que son los últimos desarrollos científicos, a familiarizarse un poco con todo ese ámbito, intentando romper la separación y la distancia que existe, digamos, con la gente por ahí más común, pues, que no es de ese ámbito. Y bueno, hay todo un evento en el cual los miembros de este grupo irrumpen disfrazados de indios, haciendo bastante barullo, repartiendo panfletos, toman por asalto una suerte de vehículos tipo trencitos que había por el predio para llevar a la gente y a los niños recorriendo el lugar. Lo cual resultaba bastante irritante para los organizadores de este evento, y a nosotros, bueno, no, nos resulta bastante simpático y atractivo, pero dentro de eso los organizadores los quieren echar, digamos, directamente. Entonces viene el rector y intenta negociar con ellos a ver qué querían, porque tampoco entendía muy bien cuál era lo que querían. Entonces ellos le plantean en ese momento que se van a retirar recién cuando desmantelen todas las centrales nucleares de Francia. Entonces, como que ante esa situación, directamente les mandan a los guardias de seguridad para que los desalojen. Digamos, el diálogo se ve que también se termina frente a ciertas peticiones y reclamos. Entonces, nosotros como grupo, como la unidad, ¿cómo no vernos identificado también un poco con estos compañeros cuando en nuestra práctica siempre intentamos también, o siempre nos salió de esa manera al menos, tomar ese tipo de iniciativa bastante creativa, llamativa, para transmitir las ideas que teníamos? Bueno, respecto del contexto en el cual desarrollan su práctica, nos parece que es muy importante señalar que es un contexto de ajuste, de recorte presupuestario para las instituciones científicas allá, que generan, también como decía Marco, movimientos de defensa de la investigación pública, movimientos de reivindicación de la academia también y de lo que es el sistema científico. Es lógico, como saben todos, similar a la situación que estamos pasando hoy acá, también de recortes y también donde, bueno, hay muchos sectores que salen a defender la investigación científica. Y entonces nosotros lo que consideramos y lo que vemos que no es sencillo tomar esa tarea que se proponen estos compañeros, porque en los ámbitos de trabajo, digamos, de sea una fábrica o sea estos ámbitos más de la investigación, ante una situación de crisis, digamos, lo que primero se apela es a que se aunan las fuerzas entre los trabajadores y más los patrones, digamos, de alguna manera, y en este caso de la investigación es como que un poco se propone abandonar las diferencias que existan en pos de levantar una única bandera, que es la bandera de la ciencia, la bandera de la investigación del Estado, la bandera del progreso. Los medios de comunicación también cumplen un rol muy importante en eso, digamos, y el sentido común, de alguna manera responsabilizándonos de que tenemos que defender todo lo que se logró o todo lo que se acumuló hasta acá, como en pos de las generaciones venideras, y cuando en realidad lo que vemos es que de lo único que se nos está haciendo responsable es de mantener en pie, digamos, todo este proceso de destrucción, en mucho sentido, de esa posibilidad de que haya un futuro. Y a eso venía un poco el título del libro también. como decía Marco antes también, ante un problema particular y específico, uno termina quedando atado a una lucha, levantando una bandera de una ideología mucho más general y que tiene consecuencias mucho más negativas que lo que uno pueda resolver desde ese problema particular. Como parte de esto también nos parece importante marcar la perspectiva que toman frente a la lucha por mejores condiciones laborales, que con razón lo hacen y con razón acá también se ve reproducida en los momentos de ajuste, porque nadie quiere que lo echen, digamos, y nadie quiere perder un compañero, pero que en ese movimiento de lucha es donde vemos que también se levanta la bandera de la defensa de la investigación pública, en este caso hablando de los ámbitos científicos, y nos parece que ahí hay que hacer una diferenciación y que estos compañeros logran hacer de manera bastante clara en el último texto que se llama El salario del miedo, por algunas cuestiones que voy a enumerar. Primero, logran separar y distinguir entre lo que es la defensa de los trabajadores y la defensa de la fuente de trabajo, la que para nosotros es simplemente una forma de sobrevivir, y es la forma de sobrevivir en la que estamos obligados a hacerlo dentro del sistema capitalista. No tenemos mucha más chance que esa. Y básicamente, bueno, y también señalan cómo también el desarrollo productivo, el desarrollo de la ciencia también, aporta a limitar las capacidades de autoorganización de las sociedades, quedando más atada también al trabajo asalariado. Por otro lado, también derrumban el mito de que la investigación pública y la investigación privada puedan perseguir objetivos que sean diferentes, cuando en realidad la vinculación y la cooperación cada vez más evidente, mostrando también cómo las líneas de investigación quedan más bien atadas a la necesidad de generación y reproducción del valor, más que a las voluntades de quienes las llevan adelante. Y señalando también que más allá de todo participan conjuntamente de un proyecto de control social y de artificialización de la vida, y que en esto nos parece también reconocerle cómo la crítica toma un carácter humano, digamos, realmente humano, más allá, digamos, de cualquier otra perspectiva. Y bueno, también quería remarcar finalmente el concepto de precarización que tienen y cómo lo relacionan con también con esta las luchas y la situación en la que estamos. Una parte del libro dice: la informatización de la producción se concibió para reducir a la vez el número de trabajadores, pero también sus atributos en el ejercicio de eso que cada vez merece menos llamarse oficio. Oleadas sucesivas de taylorización han vaciado los empleos de hoy y han hecho que los asalariados sean intercambiables. Dentro del capitalismo industrial, todo empleado se encuentra, por consiguiente, en periodo de prórroga. Y un poco eso muestra también, nos da cuenta de la situación en la que estamos dentro de los ámbitos de investigación, cuando tenemos que estar pendientes de si podemos continuar de alguna u otra manera trabajando, digamos, y qué conseguimos para eso. Y después sigue en otra parte. La precariedad no es solo un contrato de prácticas, horarios móviles a capricho y trabajo dominical forzado. Es preguntarse si el oficio que uno ejerce seguirá existiendo dentro de 5 años. No dejar nada tras de sí de lo que uno pueda estar orgulloso o en lo que uno pueda reconocerse. No saber si la empresa enviará a las personas con que uno se codea a diario a la otra punta del país o del mundo. Preguntarse si habrá que pasar por una fecundación in vitro para tener un crío. Tener miedo de lo que se come y del aire que se respira. Las consecuencias de las recientes catástrofes nucleares. Preocuparse por los próximos virus. O temer que los peces que se pescan en el río de al lado ya no sean comestibles. Bueno, básicamente, y para cerrar con esta parte, lo que a nosotros nos interesa es, bueno, que nos parece necesario, es que también acá se frene un poco la pelota del momento. No correr tras los inmediatismos y, por el contrario, hacer visible la crítica que existe de la ciencia, de sus resultados históricos, y fundamentalmente poder impulsar el debate entre compañeros en los ámbitos en los que nos manejamos y asimismo también poder pasar a la acción. Así que ahora lo dejo con el Mati, que va a seguir contando algunas cosas. Sí, siguiendo con esto de contar un poco brevemente del libro, también un poco como venían diciendo los compañeros, esto que estamos haciendo hoy es una continuidad con la cultura, con las culturas que venimos dando en los distintos espacios de los que venimos formando parte. Y a medida que lo hacemos así, digamos, porque esto sale más que nada de analizar nuestra práctica, de, nos pusimos a leer libros antes de hacer algo, digamos, fuimos viendo cómo el común, digamos, del problema se fue manifestando cuando lo íbamos enfocando en distintos lugares, y todo se resume a la forma en la cual nos estructuran las relaciones que tenemos hoy en día, digamos. Y de alguna u otra manera están completamente atravesadas por el sistema capitalista, y de alguna manera, en ese sentido, nuestra crítica a la investigación es, y a través de ella la ciencia, es una crítica al capital, digamos. Estamos llegando de vuelta al mismo problema, ahora nos toca desde este costado, digamos. Tanto porque acá hay un par de becarios, yo docente de la universidad, digamos, de alguna otra manera, fue natural, digamos. En su momento nos dimos cuenta de la función que cumple el sistema educativo y las instituciones que lo promueven, esto de reproducir y justificar lo dado. Así fuimos rompiendo un poco con la universidad y con ya no tanto la educación pública, sino con la educación hoy en día en general. Y hoy toca hacer una reflexión sobre el rol que cumple la ciencia en un mundo en donde la ideología dominante es la capitalista, digamos. Y la ciencia, lejos de permanecer neutral, que es un poco la imagen que nos quieren hacer parecer, se manifiesta totalmente funcional a eso, digamos, a reproducir y justificar lo actual y lo dado, digamos. En el libro, digamos, hay varios aspectos que va mostrando que pueden servir como argumentos o sí, que van exponiendo, digamos, que ellos les parecen. Lo primero que lo relaciono con lo que hacemos en esta facultad, yo estudio física, digamos, o estudié física en algún momento, y la forma en la que se enseñan los conocimientos siempre es en un aula, digamos, viene el profesor, tira los conocimientos, tira los teoremas, los demuestra, los enuncia, pero nunca se contextualiza históricamente lo que estamos viendo, digamos. Eso que al principio uno lo ve como una falta capaz de pericia del docente o de conocimiento, vemos después que en la práctica profesional de un investigador cumple su objetivo marcado, que es que uno termine investigando cosas que de alguna manera, o resolviendo problemas que no sabe de dónde salen. No nos preguntamos por qué nos presentan un problema en la comunidad científica, por qué este material de repente tiene cierto interés y hay que resolver el problema de cómo se comporta, qué implica la solución, digamos, de los problemas que tomamos hoy en día y qué necesidades viene a solventar si los resolvemos. Hay un autor chileno, ¿es Bergman? ¿Puedo ser? Yankee. Yankee, sí, tiene todo el nombre. Morris Bergman. Él dice que la ciencia hoy en día se interesa por el cómo y ya no por el por qué, si es que alguna vez se preguntó por eso, digamos. Entonces, esas preguntas, que si bien a veces son formuladas, son momentáneamente uno se las formula y después se las olvida y se esconde detrás de la idea de que está haciendo ciencia como por ahí lo hacía Galileo o Newton, que también puede ser cuestionable, pero bueno, uno lo tiene como referente y dice, bueno, este problemita lo resuelvo y soy Galileo. Entonces, escondiéndose detrás de eso, ocurren cosas como justificar o avalar ciertas cuestiones que uno ya se deja de preguntar. Eso nosotros entendemos que tiene que ver un poco con que en definitiva investigar es un trabajo asalariado, y en ese sentido tiene un grado de alienación y enajenación por parte del que lo está realizando. Pero también es como una forma de desprenderse de la responsabilidad que nos toca a nosotros por estar colaborando activamente en resolver los problemas que nos presentan, y que de alguna manera resolverlos termina siendo más efectivo el desarrollo del sistema. Entonces, si nos escondemos detrás de la noción de ciencia pura y neutra, y así justificamos o olvidamos cosas que de otra manera supondrían una gran contradicción. Y en esto, digamos, no es que estamos echando culpas, no es culpa de los investigadores, digamos, son en ese sentido, están igual de condicionados que el resto, solamente que cumplen una actividad que por el rol social a veces las hace olvidar, digamos, que son trabajadores. Y en ese sentido voy a citar algo que dice el grupo Lomos, aclarando un poco a qué hacemos referencia cuando criticamos la investigación. Y lo cito directamente, así que lo leo. En el libro dicen: criticar la investigación en concreto supone intentar comprender con precisión el papel social de esta actividad. Supone evidenciar que se ubica en el núcleo de la prosecución del desarrollo económico y de las catástrofes que son inherentes a él. La desvalorización del trabajo humano mediante la simplificación y la automatización de un número creciente de tareas, colonización y desfiguración de la vida cotidiana por parte de las mercancías de alta tecnología, perfeccionamiento de las técnicas militares y policiales, agotamiento de nuestro entorno vital y extinción de las especies. En ese sentido, hablan un poco de cómo también la idea del progreso, el desarrollo tecnológico, que siempre se nos presenta como bueno, de fondo tiene algo bien concreto, que es generar cada vez más precarización. También dicen, y voy a citar: la idea de un progreso continuo de las condiciones de existencia gracias al perfeccionamiento técnico apenas oculta la sumisión de los individuos a fenómenos que se les imponen, lo que les vuelve dependiente de las nuevas tecnologías y de las satisfacciones compensatorias que éstas ofrecen. Esa clase de cuestiones, digamos, nosotros nos hacen preguntar, cuando se habla de que estamos en un estadio evolutivo bastante alto en comparación de la Edad Media, por ejemplo, que nos pintan que estaban todos sin dientes en la pudredumbre pidiendo monedas, que es una visión bastante hollywoodense, si se quiere, de lo que era el pasado, y contradice las pruebas de antropólogos o etnólogos, digamos. Y nos lleva a preguntar, digamos, si realmente es evolución tener computadoras, celulares o resonadores magnéticos, y para poder construirlos hay que contaminar ríos, perforar montañas, asesinar pueblos para sacarle el territorio rico en materiales, digamos. Y también nos lleva a preguntar si se puede hablar de ciencia pura cuando la tecnología que demanda la ciencia para seguir construyendo conocimientos es a expensas de vidas humanas, digamos, porque es así. Yo la computadora que uso para trabajar tiene un montón de materiales que la gente que las tenía en su montaña los tuvieron que matar, rompieron la montaña y ya está, digamos, todos se olvidan de eso. Y lo único que nos queda es el WhatsApp, digamos. Entonces todo el fondo de eso genera un estado de precarización que hay que decirlo, digamos. También en el libro hablan un poco de cómo una salida fácil es atribuirle a la ciencia el estado de herramienta, digamos, y que como tal no puede ser juzgada por el uso que se le da. Y eso, por un lado, supone una doble hipocresía, porque cuando se producen cosas buenas, entre comillas, como por ejemplo, qué sé yo, mandar un satélite o curar la ceguera de un tipo, eso lo logra la ciencia, porque la ciencia es buena en sí, pero cuando hablamos de las devastaciones del medio ambiente o de los fracasos que genera la ciencia, ahí se lo atribuimos al científico que lo hizo, digamos. Entonces eso es un poco un doble discurso. Lo bueno es lo hace la ciencia porque lo hace la ciencia, y lo malo lo hace el hombre. Entonces marcan un poco esa contradicción. Más allá de que también, si uno se pone a analizar con rigor los datos históricos, no hay argumentos que uno pueda utilizar a nivel histórico de un rol realmente positivo que pueda estar cumpliendo la ciencia. Entonces, en ese sentido también, no hay argumentos históricos con los cuales uno pueda defender semejante postulado. También en el libro comentan cómo la medicina es el caballito de batalla como para justificar todo lo actual. Sin embargo, nos olvidamos de que la mayoría de las enfermedades producidas hoy o que están hoy actualmente son producidas por las condiciones de vida en las que nos estamos, digamos, ya sea por el trabajo en el que estamos sometidos, por el mundo contaminado en el que estamos cada vez más inmersos. Y si bien algunos cánceres capaz que se puedan curar, se generan muchos más con todas las cosas que de fondo están haciéndonos. Y de alguna manera también es mentira que uno pueda acceder a las ventajas, otra vez comillas, de las medicinas. Digamos, eso por ahí, acá nosotros que salimos y tenemos obra social, pero después, fuera de nuestro entorno, es totalmente mentira que se accede a un sistema de salud fácilmente, digamos. No te hacen una tomografía si la pides de dónde, básicamente. Y además, todas esas cosas, como decía antes, tener tomógrafos o máquinas de rayos láser o todas esas cosas, siempre es a expensas de destruir el entorno y la gente que está ahí, digamos. O sea que son cosas que capaz son positivas, pero tienen una raíz demasiado negativa como para olvidárselo y seguir justificando ciertos avances del progreso en esos enunciados totalmente parciales y tendenciosos. Ni hablar de que la medicina es un negocio y bueno, todo ese aspecto que lo trata en el libro, pero bueno, se lo dejamos para que lo lean. Lo que sí se dice al respecto en el libro, en términos más concretos, y eso está bueno porque capaz que es un libro que podríamos haber escrito, pero estaba también escrito que lo usamos, digamos, además hay que construir, hay que utilizar, digamos, las cosas que se van hablando con la historia, porque nada, digamos, estamos todos en esto. En el libro dice que como principal responsable de su multiplicación, la tecnociencia no podrá hacer nada, o muy poco, contra las radiaciones, los ciclones o los cánceres, que son y seguirán siendo catástrofes. Pretender resolver el problema con soluciones técnicas supone encerrarse en una absurda huida hacia adelante. En cuanto a la idea de una eventual reapropiación de este conjunto tecnológico con fines emancipadores, en muchos casos se antoja tan aberrante como lo de querer convertir una autopista en un espacio acogedor. Otra de las contradicciones que ponen de manifiesto es la idea de que hay una ciencia abstracta bien aplicada y que de última si alguien tiene la culpa es la parte aplicada. Y es un poco, parece, confunde. Nosotros acá no estamos diciendo que todos los conocimientos que se producen de la ciencia son falsos. Se podría decir y sería discutible, digamos. Pero no es nuestra intención decir eso ahora, sino que queremos denunciar lo tendencioso de la elección de los problemas, la forma en que se solucionan y las interpretaciones que se hacen de eso, digamos. Alguien podría decir que no todos los conocimientos producidos por la ciencia tienen aplicación, y a lo que se podrá responder que tal vez, pero eso es solo circunstancial, y parafraseando un poco al Padrino, si la historia de la ciencia demuestra algo es que eventualmente todo sirve para algo, y que por ahí la financiación de un grupo teórico de cuerda en algún país perdido o gente que estudia alguna fase rara del hielo, ferroeléctrica, no vino Roy, solo ocurre como consecuencia de la financiación de grupos que investigan en tecnología de materiales, tratan de hacer las cosas cada vez más chiquitas, circuitos cada vez más chiquitos para ponernos en lugares cada vez más insospechados, y de todo el derrame de ese presupuesto que hay, se van nutriendo las ramas abstractas de investigación. Y eso un poco la prueba de eso es que cuando hay que ajustar los presupuestos, las primeras ramas que sufren la consecuencia son esas, las supuestas ramas abstractas. Y aún cuando podamos decir que hay un conjunto de investigadores que producen conocimiento que no sirven para nada en forma concreta, o sea que no pueden favorecer materialmente a la industria o al ejército, siempre está el tema de la función ideológica que cumple esa clase de conocimiento, digamos, porque los investigadores o los teóricos de cuerda están sentados en una pirámide y bajo ellos un montón de gente súper explotada, becarios, un montón de cosas así, y también, o sea, eso favorece a la jerarquización y a la desigualdad entre seres humanos, en particular trabajadores. Y también se los utiliza, digamos, ese conjunto que es muy mínimo de personas, si es que existe, se lo utiliza para crear una imagen totalmente falsa de la ciencia, como algo allá arriba, neutro, puro, y que cada tanto baja a tierra, pero no es su caso, digamos. Entonces, tiene una función ideológica, pero también algo bastante concreto, como lo supone establecer desigualdades entre personas. Otra de las cosas que se marcan en el libro, que un poco también lo mencionaron acá los compañeros, es la idea de que está la ciencia pública, la ciencia privada, y que lo público es bueno, digamos, de por sí. Y eso se ha logrado instaurar bastante en la opinión pública, digamos, si algo es público, es bueno. En ese sentido, en el libro dicen, y voy a citar, ahora bien, ambas investigaciones, públicas y privada, son inseparables desde hace tiempo, tanto en lo que concierne a la organización y a la financiación de los programas, como al tipo de problemáticas en vigor. En conjunto, las dos participan del mismo proyecto de artificialización de la vida y de la mecanización de las relaciones humanas. En ese párrafo hacen un poco referencia a la falsa noción de que si la ciencia es pública entonces no está atravesada por el interés corporativo, como si ese de última pudiera ser lo único malo, como si lo público es malo cuando lo atraviesan intereses privados, cuando es un poco mentira, digamos, tanto las empresas como los estados, cada uno de alguna manera siempre están favoreciendo el desarrollo del capital a nivel global, entonces daría lo mismo. Y la ciencia en ambos casos siempre está cumpliendo un rol que puede ser material o ideológico, como recién decía. Y aún así, si uno dijera, bueno, supongamos que existe la investigación pública y que viene a defender los intereses del Estado y realmente no está atravesado por ninguna corporación, realmente eso supone un problema bastante grave, porque si hay algo en lo que pone plata el Estado es en armas para la policía, el ejército, también en dispositivos de control, en cámara, en datos biométricos, digamos, todo un montón de desarrollo tecnológico que supone la fácil identificación del sujeto, como para tenerlo siempre reprimido, y de esa forma es la única explicación como para que estemos acá, digamos. Si no estuviésemos totalmente reprimidos y controlados, habría muchas cosas que nos soportamos. Bien, todos esos aspectos, digamos, el hecho de que tanto la investigación pública como privada, que daría lo mismo distinguirlos, no nos importa, digamos, porque de fondo siempre están favoreciendo la represión y el control de las personas, y sea quien sea, digamos. También se podría hablar un poco del rol, de cómo se van pasando temas de investigación cuando conviene, desde lo público a lo privado, así como a veces un Estado le hace un salvataje a una empresa, digamos, también ocurre eso. Por ahí a veces a las empresas les conviene concentrar la investigación en el Estado y después recuperarla, y de esa forma obtuvo conocimientos con una obra de mano mucho, mano de obra mucho más barata, digamos. Entonces, también es mentira desde ese punto de vista. Lo bueno de este libro, digamos, que si bien es bastante negador y bastante crítico, también propone cosas, y es un poco nuestra intención, digamos, porque por ahí son enunciados un poco violentos y está bien, tienen que serlo, porque de fondo hay un montón de cosas perversas que se siguen ocultando, digamos. En ese sentido, en el libro pintan un panorama de cómo se podría seguir. Y, por ejemplo, dicen que sería bueno tomar conciencia de que ya existen grietas en el seno de la investigación, de que el malestar debido a la vida en los laboratorios y oficinas, a las concepciones que se cultivan en ellos y al sentimiento de participar en la opresión humana es muy real y no solo un problema de carácter o de psicología individual. También dicen que como objetivo uno podría aspirar a profundizar el análisis en cada uno de los ámbitos que conocemos, inventariar, actualizar y poner en común las críticas de la sociedad moderna para romper con la especialización y el aislamiento que son moneda corriente en los laboratorios. Y también, y esto es un poco lo que estamos haciendo hoy nosotros, difundir esta crítica de la investigación y del mundo industrializado en cualquier lugar que aún pueda hacerse oír una voz discordante y poner fin allí donde sea posible a la insoportable impuridad y el oscurantismo cientificista. Eso es un poco, digamos, lo que yo iba a decir y que en el libro lo retoma mucho más explicado. Y bueno, ahora como para cerrar un poco esta parte de la presentación, va a hablar de... Alberto Giraldo, que está en la zona oeste de la ciudad de Rosario. Es un proyecto editorial que, a diferencia de muchos quizás, de un imaginario que se tiene de las editoriales, se involucra directamente con los libros que escribe y los libros que publica de otros autores, y intentamos siempre dar un debate colectivo en torno a lo que publicamos, expresar, si es posible, un prólogo o en un prefacio nuestras posiciones al respecto. Y somos bastante meticulosos acerca de los materiales que elegimos, porque tratamos de que estos materiales tengan un enfoque de crítica radical. A crítica radical nos referimos con una crítica que vaya justamente, como indica la palabra, a la raíz, y que sea efectivamente una crítica unitaria y que generalice los aspectos que reconocemos en cada parcialidad. En este sentido, si luego ven en la feria los libros que hemos editado, van a ver que más allá de que hayan temas bastante disímiles, parecería a primera vista, como una crítica a la industria alimentaria, en un libro llamado Abolir Restaurants, o un libro llamado Libro Negro del Deporte, en el cual se problematiza muchísimo acerca del carácter del deporte y su función capitalista. No vemos que haya una diferencia sustancial o de raíz entre esto y elaborar un libro de crítica a la ciencia. Entendemos que la función justamente de la crítica radical es analizar una parcialidad y reconocer en esa parcialidad elementos generales que determinan justamente cómo está constituida esa parcialidad o esa pequeña esfera de la vida social capitalista. no con el objetivo de intentar reconocer cuáles van a ser las posibles modificaciones o las técnicas a introducir para mejorar esa parcialidad, sino justamente para dar una crítica de conjunto que pueda hacernos quizás plantear la posibilidad de una superación de las nocividades de todas esas parcialidades. En este sentido, nosotros desde la editorial, el proyecto de la biblioteca, hace un tiempo largo que estamos bastante interesados en la crítica de la ciencia. Afortunadamente se dio una convergencia bastante importante con los compañeros de la unidad en este sentido, y nos pareció un libro que merecía muchísimo la pena publicar, porque además de plantear críticas bastante abstractas y fundamentales de lo que es la investigación científica, incluso con momentos en los cuales se historiza y se plantean elementos de analogías que sirven para pensar bastante acerca del carácter de la ciencia, se lo plantea desde un punto de vista de los trabajadores de la ciencia y de lo que sienten las personas que efectivamente desarrollan la investigación científica, y las tensiones y las contradicciones mismas que se provocan en el entorno de las personas que hacen estas labores. Más allá de la publicación de este libro, nosotros también en otro momento habíamos publicado, bajo el nombre de Cuadernos de Negación, que es una publicación que lleva 10 números ya, un número que es el número 8, que está bastante centrado en lo que es la crítica de la racionalidad capitalista, la técnica y en definitiva de la ciencia, y es un tema que también apareció en otros números, quizá más ligado en el número 9 a la crítica de la economía, o en el número 7 de la publicación, más ligado a cuestiones centradas en el urbanismo, la organización territorial, el control social. Nuestra premisa siempre al abordar este tema es no realizar una crítica de la ciencia que sea una crítica epistemológica, o sea, no realizar una crítica que sea en torno a las bases discursivas o metodológicas de la ciencia. Realmente consideramos que la ciencia a lo largo de la historia ha sido bastante escurridiza y se ha logrado itemizar bastante de las críticas que se le han planteado. Incluso muchas veces hay críticas que a nuestro entender en el contexto actual son un poco reduccionistas, cuando se critican elementos como completamente obscenos de paradigmas previos de la ciencia, como un reduccionismo extremo a los Descartes, o elementos directamente reconocibles de la ciencia y su vinculación con procesos de colonización o de explotación muy abrumadores. Creemos que la ciencia en el transcurso de los últimos 30, 40 años ha hecho un esfuerzo significativo por intentar humanizarse, por tomar una nueva cara, por intentar abordar unos paradigmas holísticos, multidisciplinarios, toda esa basura que muchas veces escuchamos, que en definitiva, en el fondo, es exactamente lo mismo, nada más que planteado con un caparazón mucho más delicado. Nosotros creemos que la crítica a la ciencia principalmente tiene que ser una crítica histórica y material de lo que ha hecho y que ha realizado la ciencia y por qué ha surgido la ciencia. Y en ese sentido reconocemos que hay dos grandes elementos en los cuales se puede pensar la función de la ciencia. Uno es un elemento directamente ligado al desarrollo económico y a la ciencia y a su vinculación estricta con los capitalistas de carne y hueso, que en su búsqueda de maximizar la explotación de la fuerza de trabajo, de encontrar nuevas áreas de desarrollo económico y de brindar una posibilidad de racionalizar la explotación del territorio y la instrumentalización permanente y la separación de todo lo vivo en función del desarrollo del valor, han tenido en la ciencia una herramienta importantísima. Por otro lado, creemos que también la ciencia cumple una función de defensa de lo establecido, en un doble sentido también. Se puede reconocer, como mencionaban en varios momentos los compañeros, un elemento concretamente corporal, policía, militares, guerras, desarrollo de armas, chips, biovigilancia, control social, desarrollo de técnicas de manipulación de todo tipo, y por el otro lado una construcción permanente de una cosmovisión racionalista y orientada a generar una inmunización al cuestionamiento de la sociedad capitalista, planteado en términos de que la ciencia es igual al conocimiento, de que la ciencia de alguna manera ha resuelto todos los problemas históricos que se planteaba la humanidad, construyendo evidentemente una falsa historización, como decía Mati, acerca de cómo vivían los seres humanos y qué necesidades tenían los seres humanos en otros contextos. Creemos que esta crítica a la ciencia naturalmente no la desarrollamos nosotros, no la desarrolló ni siquiera el grupo Blomov ni nadie de nuestra generación. generación. Es una crítica que tiene ya muchísimo tiempo. Quizás en la manera en que la podemos formular actualmente, es una crítica que ya data de la transición a su era industrial que sufre el sistema capitalista. En ese sentido hay muchas referencias históricas súper enriquecedoras para nutrirse de la crítica a la ciencia. Tranquilamente, como para hacer un pequeño repaso, podemos pensar en el ludismo, en su crítica de la sistematización de las tareas de producción en talleres y en la industria. También incluso podemos nutrirnos de autoras como Mary Shelley en Frankenstein, la cual desarrolla sin lugar a dudas en qué se está convirtiendo el ser humano gracias a la ciencia, en qué se está convirtiendo el ser humano gracias a la técnica. Muchísimas novelas de ciencia ficción, como Nosotros, de Yevgeny Zamiatin, en el cual se plantea el grado de individualismo al que puede llegar el ser humano a través de la ciencia, o la falsa comunidad que puede desarrollar la ciencia. Novelas extremadamente catastróficas como La máquina del tiempo de H.G. Wells, en donde incluso a través de la ciencia y la técnica la humanidad genera dos especies, una especie ligada evidentemente al proletariado, una especie productora y reproductora de la vida social, y una especie que disfruta de esa técnica, de esa ciencia y de todo lo que genera esa clase de especie explotada. Infinitas referencias: socialismo utópico, William Morris, su crítica de la pauperización y de lo que estaba sucediendo en los talleres industriales, incluso las vanguardias artísticas como el dadaísmo, el surrealismo. Y ya más entrado el siglo XX empieza a haber quizás una mayor combinación de fuentes intelectuales, de ámbitos o personalidades disidentes dentro del ámbito científico y movimientos sociales. Como para mencionar apenas algunos, es llamativo, creo que en el momento actual tiene bastante vigencia dentro de lo que es la región argentina, lo que sucedió en la década del 50 y 60 con una personalidad como Rachel Carson, que en su libro Primavera Silenciosa denuncia abiertamente lo que está sucediendo con los pesticidas, con los fertilizantes y con toda la masa de hidrocarburos que se le está lanzando a la tierra, cómo se está cambiando absolutamente la forma en la que el ser humano produce sus alimentos. Que bajo el mote de Revolución Verde luego fue criticado en muchos lugares del mundo, inclusive en Estados Unidos hubo muchísimos movimientos que alertaron sobre la contaminación de los ríos y todas las vías acuíferas. Y por otro lado, otro movimiento bastante importante que de alguna manera está muy ligado con el grupo Blumhof, como decíamos, es en la década del 70, principalmente en Alemania y en Francia, el movimiento antinuclear, que luego a partir de en el año 79, en el primer gran accidente nuclear de la historia de la humanidad, luego vendría Chernobyl. En el 79 es el accidente nuclear de la Isla de las Tres Millas, en Pensilvania. Y en ese momento hay una personalidad que a mi gusto es un gran escritor, que se llama Freddy Perlman, que desde la revista Fifth Estate hacen un número específico de crítica de la energía nuclear, tanto en sus aspectos bélicos como en su aspecto de generar electricidad. Y él hace en ese texto un paralelismo bastante interesante en torno a las luchas históricas de las poblaciones indígenas de esa región frente a la colonización, con las luchas actuales que están dando muchas personas que han sido gravemente afectadas por ese accidente nuclear, que incluso hasta el día de hoy hay una gran cantidad de casos de leucemia y de malformaciones genéticas dentro de ese territorio. Me parece como mínimo llamativo, y ya que la tapa del título en la edición española y en este hace referencia a los indios destruyendo la maquinaria, me parece que puede haber sido una influencia este material. Lo problemático es que a la vez que han habido muchas personalidades y grupos y movimientos que han planteado una crítica a la ciencia, quizás por momentos contradictorios, sin llegar a la raíz, por lo menos la esbozaron, la expusieron y la pusieron a disposición de muchas otras personas, han habido movimientos sociales, incluso movimientos sociales que se piensan a veces en el imaginario como el paradigma de los movimientos revolucionarios, marxismo y anarquismo, por mencionar algunos, que se han sentido extremadamente seducidos por la ciencia y que han notado que la ciencia tiene un carácter progresivo y una potencialidad, y que la ciencia en definitiva era una herramienta de emancipación humana. Con sus diferencias, el marxismo quizá un poco más seducido por el elemento de desarrollo de las fuerzas productivas, o la maximización de los medios de producción y cómo esos medios de producción en manos obreras, esta cuestión del problema de la gestión, lo importante o lo problemático no es lo que se hace sino quién lo hace, lo cual es una gran falacia. Y por otro lado, un movimiento anarquista que veía quizás en la ciencia una fuente de racionalidad, algo que eventualmente iba a desterrar el pensamiento religioso o ciertos elementos oscurantista de épocas previas de la humanidad y que en esta nueva fase de racionalidad iban a ir socavando todas las bases de dominación de las instituciones sociales. Bueno, efectivamente le erraron y dejaron un chiquero tras de sí, porque hoy en día la crítica a la ciencia es minoritaria y es como mínimo problemática plantearla, porque hay que plantear un montón de cosas ligadas a eso y hay que lidiar con una gran cantidad de mitificaciones, como mencionaban los compañeros, que realmente dificultan poder tener un debate, poder partir de lugares comunes en donde llevemos a cabo esa crítica. En ese sentido, nosotros creemos que hay que empezar a tratar de esbozar ejes y lineamientos generales, y en primer lugar consideramos que si históricamente se ha planteado que los críticos de la ciencia son marginales o son en su gran mayoría excepciones, lo primero que habría que hacer es tratar de invertir la carga de la prueba. O sea, si hay gente dentro de ámbitos revolucionarios o pseudo-revolucionarios que quiere cambiar esta sociedad y sigue planteando que la ciencia es positiva, bueno, que esa persona lo demuestre. Porque han habido 400, 500 años de método científico, de desarrollo científico, y la ciencia no sirvió para absolutamente nada. Excepto en cuestiones extremadamente concretas, como acercarlas a variables cuantitativas como la esperanza de vida, una esperanza de vida que es una vida enormemente peor en la calidad de cómo la vivimos y cómo la apreciamos. Entonces, en relación a esto, nuestra propuesta es bastante clara, es concisa, es partir de la crítica a la ciencia, no es cuestionar la ciencia, sino tomar una posición dura, si se quiere, pero afirmar efectivamente eso, difundir y extender ese pensamiento de crítica de la ciencia. Sabiendo, no obstante, que no es algo cerrado, que no se trata simplemente de la aplicación de un programa teórico y juntar gente para desarrollarlo, sino que incluso en el mismo desarrollo de charlar un poco acerca del libro, cuando los compañeros escribieron el prólogo y cuando nos juntamos a charlar para armar esta presentación, surge una cantidad enorme de áreas grises y de lugares en donde sigue haciendo falta un montón de pensamiento, un montón de debate, y sigue habiendo falta principalmente un montón de lucha para efectivamente lograr acabar con la nocividad capitalista, con la nocividad de la tecnociencia. Como para ir finalizando, es importante también, y lo mencionábamos en varios aspectos, cómo también hay que tratar de orientar un poco el pensamiento hacia cuestiones prácticas, inmediatas, como podrían ser cómo salir de la ciencia o qué hacer sin ciencia. Dado que históricamente se ha considerado que la ciencia es sinónimo de conocimiento, es un poco difícil pensar qué hacer sin ciencia. Parecería que sin ciencia no tendríamos nada que hablar, no tendríamos absolutamente nada que aportar, que la humanidad quedaría estancada en el punto actual, o peor aún, en esa mitificación, retrocedería a periodos tan oscuros y terribles como momentos en los cuales la gente efectivamente recolectaba su propia comida y no la compraba a través de un supermercado. En ese sentido, consideramos que ese es uno de los grandes, grandes, grandes mitos acerca de la ciencia. La ciencia no es el conocimiento, la ciencia se posó en un momento determinado sobre una base de conocimiento que tenía la humanidad. Seleccionó algunos de ellos que servían para cumplir determinados fines, determinadas necesidades de los estados nacionales en su desarrollo, de las empresas capitalistas, y a la vez que seleccionó algunos de ellos, comenzó un proceso de denegación y de destrucción de otro tipo de conocimiento que no sean justamente funcionales a esa lógica. Eso nos parece central como para comprender qué es la ciencia y cuál ha sido su recorrido histórico. A la vez que notamos esto, vamos también tomando noción de cómo la ciencia en todo ese proceso, como cualquier empresa capitalista, tiene que ir jerarquizando sus funciones. Promueve y ella misma sufre la división manual intelectual de trabajo y la división progresiva en diferentes esferas de experticia, en la cual cada vez todo queda más aislado. Es la ciencia la que de alguna manera representa esa división social que vivimos entre el trabajo y el tiempo libre, entre los diferentes tipos de tareas que desarrollamos, la alienación, como se ha dicho a menudo, como se ha dicho siempre. Y en ese sentido no podemos no reconocer que la ciencia, además de todos esos factores en torno a su organización y a su desarrollo, también con la introducción de instrumental tecnológico y con la profundización cada vez mayor de su racionalidad, de uso de su racionalidad utilitarista, de que el ser humano está en el mundo para usar al mundo y que el ser humano no es una parte constitutiva del mundo, entendemos que la ciencia tiene un carácter profundamente antihumano, antihumano por lo menos desde nuestra visión de lo que es lo humano y desde la visión de lo que es lo humano que eventualmente podrá hacer perdurar al ser humano y que el ser humano vive una vida verdaderamente digna de ser vivida. Consideramos que la ciencia no puede modificarse dentro de sí misma. Por eso creemos que una cuestión central que podría quedar como un ejercicio concreto, colectivo, a tener en cuenta, es que efectivamente las necesidades que se nos plantean, digo necesidades y no problemas, porque la ciencia históricamente ha planteado que hay problemas. Yo creo que la vida no tiene que ser un problema, la vida es algo que tiene que ser vivido. En la vida tenemos necesidades, sí, efectivamente, y las podemos enfrentar colectivamente, pero de ahí a considerar que ciertos aspectos como alimentarnos es un problema, solo una sociedad que nos ha sumido en una miseria absoluta y nos ha dejado librado a que no podamos consumir alimentos puede pensar que eso es un problema. En ese sentido, ya notamos que hay enormes desarrollos en muchas regiones de grupos de científicos disidentes, movimientos sociales, y no somos más que una expresión más de eso. Creemos que hay que resolver nuestras necesidades colectivamente, y una necesidad imperiosa en este momento actual es la resistencia y el ataque a la nocividad que produce la tecnociencia y efectivamente a toda la base que permite que eso efectivamente se desarrolle. En este sentido, creemos que naturalmente van a haber personas que por su posición y por sus conocimientos acumulados van a estar en un lugar en el cual van a poder brindar gran parte de esos conocimientos para asistir en esta empresa de desmantelación. Efectivamente va a haber geólogos que van a tener un conocimiento de suelos para poder evitar todo lo que ha sucedido con este input masivo de agroquímicos en los territorios. Y efectivamente vamos a necesitar gente un poco entrenada o familiarizada con el proceso de fabricación de la energía nuclear para desmantelar eso, que si no es un monstruo que está ahí y que nos va a contaminar permanentemente por los siglos de los siglos. Pero es necesario salir de una cultura de expertos, y efectivamente el cambio social no va a ser una cuestión de expertos, no va a ser ni una cuestión de expertos en un sentido teórico, no va a ser una cuestión de expertos de los líderes del partido, y tampoco va a ser una cuestión de expertos de científicos, sino que va a ser un proceso colectivo de luchas, y no solo porque nosotros queramos, sino porque realmente creemos que si han habido científicos disidentes en los últimos 50 años, ha sido porque han habido movimientos sociales que han querido abolir esas nocividades. Esos científicos de alguna manera son una expresión de un ámbito social en la cual efectivamente la gente ha querido terminar con eso, decir no, simplemente no negociar, no buscar soluciones a medias, sino simplemente decir no, esto no va más, no hay forma. Y creo que bueno, eso en definitiva es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, decir no, y en segundo lugar, afirmar una proyectualidad de ataque a ese orden científico capitalista. Para terminar, quería leer una parte del prólogo, pasame que no trajo el libro, que me parece que está por demás de bien escrito y expresa esta situación actual en la cual nos encontramos. No podemos seguir pensando cómo sería posible mejorar la maquinaria capitalista. Tampoco es posible ralentizarla. Es necesario detenerla abruptamente. Los pozos petrolíferos en los pantanos del delta del río Níger, los trenes de alta velocidad entre Turín y Lyon, los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, las minas a cielo abierto en Andalgalá, las autopistas en el Timnis bolivianos. Son solo algunos de los proyectos que han suscitado duras resistencias entre los habitantes de esas regiones. De la mano de todas estas expresiones van proliferando también iniciativas como la del Grupo Bolomov y otros compañeros a lo largo del mundo que aportan con acciones y escritos a reflexionar sobre la profunda necesidad de poner un freno. Esperamos poder contribuir a ese esfuerzo con esta edición. La Unidad, noviembre de 2016. Gracias.